Hola, buenas noches. Bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes. Como tantas otras veces, empezamos un tanto constreñidos por el tiempo y sobre todo por nuestro afán de ofreceros muchos textos y canciones que después de todo son lo único importante del programa. Por ello, Carmen López, sonriendo desde el control, y Alberto Sansegundo, que es quien os habla desde aquí, quien hace la selección literaria y musical, y quien os saluda también, nos limitaremos a comentaros brevemente el hilo argumental de nuestra emisión de hoy para poder empezar sin demora. La primera idea para la edición de esta noche de Buscando Leones en las Nubes me vino hace semanas cuando, casi por casualidad, caí en la cuenta de la reciente aparición de una gran cantidad de nuevos discos de una serie de grandes figuras de la música popular que en el último año nos han ofrecido su más actual propuesta discográfica. En efecto, Phil Collins, Paul Simon, Brian Ferry, Peter Gabriel o Neil Young, entre otros, han presentado en estos meses nuevas obras. Todas ellas, por cierto, plagadas de versiones. Pareciera como si, en cierto sentido, se les hubiera acabado la creatividad. De manera que la vertiente musical de la emisión se dedicará en su integridad a repasar las nuevas entregas de estos dinosaurios, llamémosles así, de la escena musical mundial. Y escuchando a estos artistas ya consagrados, casi todos por encima de los 60 años, en muchos casos, en el ocaso no siempre memorable de sus carreras, resulta inevitable pensar en el paso del tiempo, en los estragos que la vida produce, en el despiadado correr de la edad, en el forzoso declinar de la existencia. Y es por ello que decidí rastrear en mis archivos de citas y referencias literarias, muy copiosos y nutridos, en busca de algunas que tuvieran que ver con la memoria y el recuerdo, con la nostalgia de la infancia y con el olvido que los años traen a nuestras vidas. De manera que entre las magníficas canciones de estos grandes del pop y el rock, escucharéis textos que, en definitiva, hablan de la juventud perdida. El resultado final es, a mi juicio, muy sugerente y atractivo, y espero que pueda gustaros. Solo soy un almacén de recuerdos. Esa es mi única identidad. Un archivador desordenado, lleno de alucinaciones y caprichos. Incoherente. La incoherencia es la única verdad posible, la verdad del momento. Tardé mucho en saberlo. Tuve que ver los cadáveres de gente querida, pasar muchas noches desnudo en una celda, dejar que pasaran los años sin que ocurriese nada, mirarme al espejo y ver que dentro de mí tampoco ocurre nada. Mi infancia estuvo llena de campos amarillos y de un callejón del que siempre colgaban sábanas húmedas. De eso me acuerdo ahora. The fallen leaves drift by my window. The autumn leaves of red and gold. Kisses, the sunburnt hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll give. When all days grow long, and soon I'll hear a winter song. But I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall, yes, I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to hoy he tenido un sueño, y en él creo que por primera vez he sentido eso que llaman nostalgia. En este sueño era joven, salía de un restaurante, rodeado de amigos. Circulábamos a toda velocidad con un descapotable lleno a rebosar. Lo conducía una mujer muy bella. Yo sacaba las piernas por fuera porque no me cabían dentro. Me sentía inmensamente feliz. Por un momento, he sentido un dolor agudo al saber, dentro del mismo sueño, que esto era el pasado. Think I'm going back to the thing I learned so well in my youth. I think I'm returning to all those days when I was young enough to know the truth. Now no more religious trains, no more trees to climb. catch me, 'cause I'm going mad. I'm going mad. La luz del pueblo de mi infancia era entonces tan radiante que dolían los ojos al mirarla. Ahora ya todo está como apagado. Mis ojos, las ganas de mirar, la misma luz. La vida entera se ha ido apagando, como se apagan las personas y los días y las velas de las iglesias y de los cementerios. Sunday morning, I heard the preacher say, thou shalt not kill. I don't wanna hear nothing else about killing, and that is God's will. 'Cause our children are watching us. They put their trust in us. They're going to be like us. So let's learn from our history and do it differently. Oh, baby, far more love, more joy and laughter. We'll have more than you'll ever need. We'll have more happy ever after. And we can all live more fearlessly. And we can lose all the pain and misery. Oh, Rosie, how many gets to run? She can say, is he's a good man? He don't mean no harm. He was just brought up that way. But our children are watching us. They put their trust in us. They're gonna be like us. Happy. A veces hay momentos maravillosos, una salpicadura de color, el sabor dulce del helado un sábado por la tarde, el vapor caliente de una jadeante locomotora en la cara y los brazos, que destacan por su pureza intrínseca, chispas de memoria infantil desperdigadas por la conciencia. No es necesario que cuente una historia, pero unos momentos conducen a otros en este tapiz de la vida, y los infelices adultos nos sentimos obligados a mirar más allá y alrededor de esos puntos luminosos en nuestra desesperada búsqueda de coherencia y significado. Thought love was only true in fairy tales, meant for someone else, but not for me. Love was out to get me, that's the way it seemed. Disappointment haunted all of my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer, not a trace of doubt in my mind. I'm in love, and I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. No, not if I tried. I thought love was more or less a giving thing. Seems the more I gave, the less I got. What's the use in trying? All you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Then I saw her face. Now I'm a believer, not a trace of doubt in my mind. I'm in love, and I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Not if I try. Love was out to get me, that's the way it seems. Disappointment haunted all of my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer, not a trace of doubt in my mind. I'm in love, I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. No, not if I tried. Not if I tried, no. 'Cause I'm a believer. Yes, I'm a believer. A la luz de la pantalla, que se reflejaba con suavidad en sus rostros, vio a su padre llevarse a los labios la mano de ella y dejar en su dorso un verso largo, larguísimo. Ninguno de los dos decía nada, y por el brillo de sus ojos notó que estaban llorando. Lloraban por la juventud perdida y por el tiempo que había pasado desde que se conocieron. Lloraban por el amor que se habían dado y por el que seguirían dándose en el futuro. Lloraban por los momentos buenos y malos que habían vivido juntos. Lloraban por ellos mismos, por los muchos recuerdos que atesoraban. Lloraban también por la felicidad, y llorar así les devolvía una parte de esa felicidad. Había momentos en que pensaba que su juventud era la historia de otra persona. O quizá la presente era la vida de otra persona. El presente era la ilusión y el pasado el lugar al que él pertenecía de verdad. Till you're singing

La memoria no es un instrumento del hombre, un siervo amable, un eficiente valet. Más bien parece que el hombre fuera un lacayo de su memoria. Porque el hombre languidece, se distrae, se corrompe, pero su memoria permanece firme, a pie de obra, insobornable. De manera que mientras el hombre tropieza, o se enfría, o pierde sus dientes, o levanta murallas, o se disfraza, o devora a sus semejantes, ella permanece alerta, chupándolo todo, guardándolo todo, clasificándolo todo, cavando, cavando, cavando. What a difference a day makes, 24 little hours, brought the sun and the flowers, where they used to be rain. My yesterday was blue, dear, today I'm a part of you. You said you were mine, oh mine. What a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day makes, and the difference is you. Seguimos desenredando juntos las madejas de nuestras vidas durante un buen rato. Hablando de aquel modo de tiempos pasados, nos hacíamos la ilusión de que no todo estaba dicho, de que aún había un hueco para nosotros en el gran mosaico del azar. Luego, insensiblemente, las palabras nos arrastraron hacia nuestra infancia, hacia el perfume de los campos en los que habíamos jugado a la gallinita ciega, los miedos comunes, las canciones, el agua de las fuentes. Cuando la campana de la iglesia dio las 12, ya no sabíamos con certeza si aquel mediodía pertenecía a nuestra niñez o al tiempo presente, áspero y ya herrumbroso. The things that you're liable to read in the Bible. ¿Queréis que os diga dónde vivo? Vivo en mis recuerdos. Un mundo que hace tiempo que no existe ya. Sometimes in the light at the edge of the world, it's a ghost of a ship with his taxi afloat. And night after night she would stand on the shore and dream of the love that she knew before. The tide rose out, the tide rose in, without a thought for the ways of men. And he set sail for the western main to rob the ships of the Queen of Spain. And she would be his pirate's bride. She gave him the pistol and the sword at his side. The tide rose out, the tide rose in, without a care for the ways of. I'd give three ships of Spanish gold to my love again. Four fathom five, my true love lies. No fine wooden casket, no gold in his eyes. Where is the glory? Where is the pride? Where is the joy for this pirate's bride? The tide rolls out, the tide rolls in, without a care for the ways of wind. Here in the light, at the edge of the world, wait for a ship with his tack sail furled. And day after day, he would stand on the shore and dream of the life that we knew before. The tide rolls out, the tide rolls in, without a care for the ways of men. I'd give three ships of Spanish gold to see my love again. En el colegio no era de los mejores ni de los peores. Creo que muchos profesores no llegaban ni a advertir mi presencia, y tampoco los compañeros que llevaban la voz cantante en la clase. No me gustaba mi aspecto, mi ropa, ni mi forma de moverme, ni siquiera mis logros ni mis cualidades. Pero estaba rebosante de energía, de confianza de ser un día guapo e inteligente, superior y admirado, de ansiedad por enfrentarme a nuevas personas y situaciones. ¿Será eso lo que me entristece? ¿El celo y la fe que me colmaban en aquella época? ¿Mi empeño en arrancarle a la vida una promesa que de ningún modo podía cumplir? A veces veo en la cara de los niños y los adolescentes el mismo celo y la misma fe, y los miro con la misma tristeza con que recuerdo los míos. ¿Esa tristeza no será la tristeza pura? ¿Es eso lo que nos sobreviene cuando, al mirar atrás, los recuerdos hermosos se nos vuelven quebradizos? ¿Al ver que aquella felicidad no se alimentaba solo de la situación del momento, sino de una promesa que no se cumplió? Canada. at my feet. Think I'll kick it down the street. That's the way to treat a friend. Right before me, the signs implore me, help the needy and show them the way. Human kindness is overflowing, and I think it's going to rain today. ¿Qué fue de los amigos que tuvieron mis abuelos y mis padres, y de sus inquietudes, y de las angustias que pasaron, y de lo que era importante y de lo que no lo era, de cada objeto que compraron, de cada objeto que perdieron o rompieron, de cada denuedo por conseguir salir adelante, de cada minuto de trabajo, de las conquistas y de los fracasos? ¿Y qué fue de cada instante de felicidad, de cada día de alegría, de todos los placeres y emociones? Todo desaparece, no queda nada. Hay gente que hereda posesiones, negocios, empresas, casas. No es mi caso. Nada ha quedado ni va quedando, ni siquiera hijos. Y si quedan los hijos, si quedamos los hijos, vamos deshaciéndonos del pasado, bien porque lo destruimos o lo hacemos desaparecer, o lo hacemos invisible incluso ante nuestros propios ojos, bien porque sencillamente lo olvidamos. La vida corre hacia su reducción en el olvido, hasta el punto cero donde se disuelve, con el tiempo, en la nada. I sing about love and war. I don't really know what I'm saying. I've been in love and I've seen a lot of war. Seen a lot of people praying. They pray to Allah and they pray to the Lord. And mostly they pray about love and war. Pray about love and war. Pray about love and war. Seen a lot of young men go to war and leave a lot of young brides waiting. I watch them try to explain it to their kids. Seen a lot of them failing. They tried to tell them and they tried to explain why daddy won't ever come home again. Daddy won't ever come home. Daddy won't ever come home. A lot of things that I can't take back, but I don't really know if I wanna. In songs about love, I sang songs about war since the back streets of Toronto. I sang for justice and I hit a bad chord, but I still try to sing about love and war. hardest thing in the whole wide world is to break the heart of your lover. I made a mistake and I did it again. Then we struggled to recover. I sang in anger, hit another bad chord, but I still try to sing about love and war. About love and war, I don't really know what I'm saying. I've been in love and I've seen a lot of war, seen a lot of people praying. They pray to Allah and they pray to the Lord, and mostly they pray about love and war. Pray about love and war. Pray about love and esta brillante gema de Neil Young, esta delicadísima joya engastada en un disco por lo demás áspero y algo desabrido, cierra nuestra emisión de hoy, dedicada metafóricamente a la juventud perdida, a la memoria y al olvido, a los recuerdos y a la nostalgia del tiempo pasado. En ella habéis podido escuchar breves textos sobre estos temas extraídos de la obra de Antonio Soler, Inma Munso, Juan Antonio Masoliver, Imji Pasanji, Ignacio Martínez de Pisón, Harry Thompson, Ricardo Menéndez Salmón, Philippe Claudel, Anna Gabaldá, Berhan Slink y Adolfo García Ortega. La banda sonora que acompañó las interesantes reflexiones la han conformado algunos clásicos de la música de los últimos 40 años. Eric Clapton, Phil Collins, Joe Cocker, Neil Diamond, Robert Plant, Brian Ferry, Rod Stewart, Brian Wilson, Sting, con el que pudo escucharse la estupenda voz de Joe Lowry, Peter Gabriel y el citado Neil Young, en canciones, como os decía, entresacadas de sus últimos discos. Con ellos, nos despedimos hasta la semana que viene. Carmen López, desde el control, y Alberto Sansegundo, que elabora el programa y os habla ante el micrófono, os decimos adiós invitándonos a que, en la espera del lunes próximo, visitéis nuestro blog, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Pasad unos felices 7 días. Adiós. Kasi ikana habingo jarabi koso mukirila.